cuando yo sufrí mi problema de ACV, era como que echaba la culpa al resto de la humanidad de mi problema. Después que me fue pasando el tiempo, me doy cuenta de que nadie tiene la culpa de lo que hoy día me está pasando, sino que es en sí una prueba de la vida y tengo que tratar de superarla, porque tengo dos destinos: o soy nada o trato de superar esta situación, esta prueba de la vida. Entonces es como que quiero salir y quiero superar esta prueba.